bienvenidos a Láser, su programa de música electrónica de todos los sábados por la tarde a las 7, de aquí hasta las 8. Soy María y los voy a estar acompañando con muy buena música. Ya el sábado pasado nos tocaron los clásicos y este sábado pues nos toca la pura música nueva y buena. Eso que acaban de escuchar es de Adam 10 y The Rye. Es una colaboración que no me estaba esperando absolutamente para nada y se llama 3 Days Later, o sea, 3 días después. Dicho esto, tengo que contarles un poquito quién es Adam 10. Si no lo conocen, es un músico de Israel y que además también es DJ y lleva 10 años más o menos produciendo y mezclando, así que va muy muy rápido hacia la cima porque se junta con uno de los grandes, Rai. Sabemos perfectamente que le gusta la música suavecita, que tiene algunas de las mejores canciones, digamos, sencillitas, no voy a decir sensuales, ¿no? Que hay allá afuera. Le gusta el R&B, es de Canadá. Y pues, ya saben que uno de los remixes más conocidos de una rola de Rai es el que hace Poolside. Así que feel your weight. Chéquense más información en las redes, porque pues también pueden escribir @mariadelradio en Twitter y también pueden hacerlo en Instagram. Vamos a seguir adelante porque luego hablo mucho y no me da tiempo de poner todas las rolitas que tengo y quiero ponerlas. A continuación, nos vamos a ir con otro proyecto que no conocía. Me encanta conocer proyectos con ustedes. Me encanta que de repente nos topemos con cositas que nunca hemos escuchado. Esta apenas acaba de salir el 4 de septiembre de este 2024, para que no digan que están así calentitas todavía del horno. Boy Harsher, ya saben que sacó en 2021 un álbum que se llama The Runner. Y aparte, pues a partir de ahí les fue impresionante. Ahora Augustus Mueller, que es la mitad del dúo Boy Harsher, está uniendo fuerzas con Cooper B. Handy de Lucy, que es otro proyecto de música electrónica, para crear un nuevo proyecto que se llama Safe Mind, o una mente pues segura, digamos. Y desde que escuché esta canción dije, órale, me gustan los proyectos alternos y creo que puede funcionar. Está bailadora, está chida, así que con esto les doy la bienvenida al Láser en esta tarde-noche de sábado. No sé qué vayan a hacer, no sé qué planeen, pero seguro que con esto algo se les ocurre. Soy María y esto es Safe Mind, con Six Pole a través de Reactor 105. Vientos, pues ahí estuvo Save Mind, el proyecto, ¿no? Sí la llamaría superbanda, ¿no? Está raro, ¿no? Pero eso es lo que ocurre cuando gente que ya conocemos en la industria de la música, de diferentes grupos, diferentes proyectos, se une para crear uno propio. Y es lo que ocurre en Save Mind con esto que se llama Six Foot Pole. Six Foot Pole. O sea, un tubo de 6 pies, según lo tengo entendido. Entonces, a continuación, tenemos otro estreno más para que no diga. Es una colaboración entre Isla de Caras, que seguramente ya cada vez leen más, están más acostumbrados a ver, pues en las redes sociales, en los medios, incluso Rolling Stone les hizo un artículo, dicen que es indie pop elegante de la Isla de Caras. Y ustedes dicen, pero este es un programa de música electrónica, ¿qué tiene que ver el indie pop? Aquí nos encanta que se junten y se encuentren y se mezclen los géneros. Y pues obviamente tendrían que entrar al quite dos personajes bien importantes que son Coco y Orlando de la banda Clubs. Se unieron entonces con esta banda Isla de Caras y crearon un tema que estoy segura les va a encantar. Esto se llama Fugazi y suena en esta tarde noche de sábado a través de Reactor 105 aquí en Láser, con toda la felicidad del mundo de estar disfrutando en medio del fin de semana. Ansiedad, sentimiento. Ahí estuvo Fugazi, es una canción original de Clubs, ¿no? Con Isla de Caras. Así que nos encantan estas combinaciones extrañas que al final resultan muy bien. Y tú dices, ay, no manches, ¿cómo le voy a echar limón a la sopa? Y tómala, ¿cómo que no? Oigan, a continuación tengo algo de un veterano de la música. Ya les he puesto varias canciones de Chicane. Él se llama en realidad Nicholas Bracegirdle. Es del Reino Unido, que ya saben que es una de las mecas de la música electrónica. No es la meca, ojo, porque la meca de la música electrónica la tenemos por un lado en Estados Unidos y por otro lado en Alemania. Pero bueno, lleva muchos, muchos años. Si quieren saber exactamente desde qué año está activo, es 1994. Chicane tiene muchos éxitos y muchos hits que les he puesto en los láser de clásicos, pero hoy les voy a poner algo nuevecito que acaba de salir. Esto se llama Love, Love, Love, Here I Come. Y así es como deberían de sentirse cuando se enamoran de alguien o cuando les gusta a alguien. Ustedes tienen que echarse porras. Ahora sí que amor, amor, amor, ahí te voy, porque ya me toca. Y me gusta que las canciones de música electrónica tengan pues este lema, ¿no? Que tengan buenos mensajes. Y Chicane es muy así, tengo que admitir que es un poco cursi, pero me gusta bastante. Aquí está Chicane en estreno con Love, Love, Love, Here I Come. Y regresamos con la última canción de este primer bloque de Láser a través de Reactor 105. Cada vez que escucho Chicane me gusta más. regrésense al pasado, tiene unos clásicos increíbles. ¿Y saben qué? No porque la música más pesada o no porque los beats más duros sean no elegantes, pero la música que hace Chiquén en particular me parece muy, muy, muy fina. Fina, y no lo digo de manera así como finolis, sino es la pura crema, como se solía decir y se sigue diciendo. Oigan, casi terminamos este primer bloque, ya sé que dura poco, es una hora de música, pero es una hora de música a la que le echamos mucho cariño. Y pues miren, conozco a alguien que no conocía antes, un artista que se llama Nimino, y dice, I only smoke when I drink. Espérenme que me da Lolita Ayala. Solamente fumo cuando bebo. ¿Cuántas veces habré escuchado esa frase? Si tuviera yo un peso cada vez que la oigo. Miren, les voy a decir, no fumen. No, y menos si tienen amigos que solo fuman cuando están con ustedes. Porque nunca compran cigarros y uno se prende un cigarro y a los 5 segundos ya está quién sabe dónde. Así que es un poco del mensaje que nos manda este productor que se llama Nimino. Así tal cual, Nimino. Entonces suena a través de Reactor 105 y no se vayan. Porque ya saben que estamos muy pendientes de lo que va a ser el nuevo disco de Jamie XX. Y es precisamente lo que vamos a tocar después del corte. Sigo siendo María, esto sigo siendo el láser, Reactor 105. When I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink. Started one summer night in London. couple years back. It was crazy. It was with a beautiful female. All I remember is. Tarde noche a través de Reactor 105, y esto es de lo que más me emociona de todo el programa, ponerles a Jamie XX con esto que se llama Daffodil. Es una colaboración con Kelsey Lou y con John Glazer, y por si fuera poco, con Panda Bear, que ya saben que es toda una eminencia en la música. Va a salir pronto su nuevo disco, y pues con los sencillos que nos ha compartido, nos tiene muy emocionados, ¿no? Ahora sí que, como dicen, si así está el camino, ¿cómo estará el pueblo? Mi rola favorita es Treat Each Other Right, que es una de las rolas que no tiene colaboraciones, es Jamie XX solo, pero también tenemos muchos como Body Under the Floor, con Honey John, y demás. Pueden escucharlas en plataformas. Se me hace muy loco porque ya saco como 4 o 5 sencillos, y espero que sea un disco largo. O sea, yo ya me estoy esperando 20 rolones. Incluso espero que hasta nos dé un otro lado, un lado B, en donde estén mezclados todos los rolones. Pero bueno, se vale soñar. Seguimos aquí en Láser, y entonces lo que vamos a hacer a continuación es ponerles a Sophie Tucker, porque como ustedes saben, son consentidos de este programa. Pura música nueva. Entonces, Sophie Tucker puede parecer nombre de una sola persona, pero no. Es un dúo de electrónica, ¿no? Que la neta lo ha hecho bastante bien. tan bien que ya todos conocemos su nombre. Al principio me acuerdo casi la primera vez que los presenté, que dije, a ver, ¿quién es esta tal Sophie? Pues no, como les decía, es la combinación de dos personitas que, por un lado tenemos a Sophie Holliweld y por otro lado a Tucker Halpern. Y bueno, pues ellos son de Nueva York y están estrenando música. Les recuerdo que toda la música que están escuchando el día de hoy está recién salida del horno. 20 de septiembre sale el nuevo disco Dancing on the People. Entonces, 20 de septiembre sale Dancing on the People de Sophie Tucker. Así que los invito a escuchar a continuación de esta rolota que les voy a poner, porque la verdad es que lo único que estoy tratando de hacer es convencerlos de salir a pasarse lo increíble, de bailar en la sala de su casa o lo que sea. Esto se llama UF a través de Reactor 105. Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar, ela vai rebolando no chão. Vai rebolar, vai rebolar, ela vai rebolando no chão. Vai rebolar, vai rebolar, vai rebolar, ela vai rebolando. Língua, língua do linguiça, ai que preguiça, a boca precisa justiça. Meus pais na Suíça, de novo a nova linguagem. Ya estamos de vuelta aquí en Reactor 105 en Láser. Quiero agradecerles a todos los que están escuchando en esta tarde de sábado. Quiero decirles que se aprecia mucho y que, bueno, pues como saben, me pueden escuchar diario también de 6 a 8, pero que este es un programa especializado de la música que me enchina el cuero más, que es la música electrónica. Y a continuación tenemos una rola que se llama Not a DJ, o sea, no DJ, que hoy en día es poco común, como se acuerdan de la banda Too Many DJs, pues ya todos son DJs, me incluyo en el paquete. Este Not a DJ es de un personaje que ya les he puesto antes, se llama Simon Field, perdón, y bueno, pues tienen que buscarlo en plataformas. La verdad es que tienen tantas opciones, sobre todo de house, que no se van a arrepentir. Y pues así como se oye, Simon Field. Y pues la neta es que house no es tan fácil de tocar, no es tan fácil de hacer y no es tan fácil de lograr que llegue a tus sentimientos, porque tiene ritmos muy difíciles, no es como el techno, no es como el progre, sino que tiene varias melodías. Así que vamos a escuchar esto que se llama Not a DJ a través de Reactor 105 y regresamos ya casi con las últimas dos rolas, pero ojo, porque nos vamos a despedir en grande. Siguen aquí en Reactor 105. You know what? She's not even a DJ. Muy bien, pues les dije que Simon se la rifa. Me gusta porque creo que es la segunda vez que ponemos a Simon Field. Y con mucho gusto. La verdad es que si funciona y si repite, se vuelve parte de la familia. ¿Cómo van en el fin de semana? Espero que todo chido. Espero que si querían descansar, estén descansando con unos buenos audífonos, escuchando láser. Si querían echar desmadre, pues ya se estén preparando para hacerlo. Acuérdense de no llegar con las manos vacías si hay reunión en casa. Eso es un tip. Aunque sean unas galletas, aunque sea un paquetaxo, ¿no? El paquetaxo nunca falla. En fin, vámonos con la que sigue. La que sigue también está increíble, porque si bien le seguimos la pista de cerca, muy, muy, muy, muy, muy de cerca a esta banda, pues cada vez se ponen mejor. Estoy hablando de nada más y nada menos que Jungle. Ellos van a estar, créanlo o no, en un nuevo festival que se llama CineFest. Yo pensé que era broma cuando decían el rumor. ¿Cómo va a haber un festival del Dr. Simi? Pues sí lo hay, y con grandes invitados. Entre ellos está Jungle y también está Anderson .Paak. Esto se llama Let's Go .Paak, también recién salido del horno. Y ahorita regresamos ya a despedirnos de Láser. Let's Go .Paak a través de Reactor 105, y ha llegado el momento de despedirnos, pero no se preocupen, como dicen en las fogatas, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, porque el próximo sábado, junto al fuego, a las 7 de la tarde, nos vamos a ver para, pues ahora sí que darle rienda suelta al pasillo prohibidillo, es decir, la música electrónica sí se baila, y tiene una forma de bailarse muy especial, ¿no? Pasito a la derecha, pasito a la izquierda, y si hay movimientos de mano, perfecto. Pero, ojo, todo el mundo en su lugar. Aquí nada de que te aperras hasta enfrente. Necesitamos nuestro espacio vital. Así que este es nuestro espacio vital musical a través de Reactor 105. Quiero agradecerles a todos los que escucharon, pero sobre todo a Blakey, quien produce este programa. Y por último, nos vamos con un genio. Simplemente un genio. Hagan de cuenta que es el Rey Midas, ¿no? Agarra las rolas que ya de por sí son buenas y las convierte en rolas más buenas todavía. Estoy hablando de Purple Disco Machine. El señor Purple Disco Machine, que ha sonado varias veces aquí en Reactor 105. Y tiene esta rolita que les voy a poner a continuación. Se llama The Machine. Se juntó con Frederick Lichtenstein para hacer este tema. Y pues búsquenlo porque tiene muy buenos edits. Si les gustan las canciones del pasado y les gustan renovadas, pueden encontrarlas de la mano de Purple Disco Machine. Yo lo he tocado en varios sets y la neta siempre funciona. Gracias, soy María, @mariela del radio, donde me quieran buscar Instagram, X o Facebook. Nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo fuerte y que no les gane la fiesta. Esto fue Láser y adiós. Sehr gut, ohne uns klar. Aber die Maschine braucht uns. Die wird wunderbar. Weißt du, wir haben ja alles kaputt gespielt. Kann ja passieren. Nicht schön, kommt vor. Aber wir kommen immer wieder. Behält es immer. Wir wenden uns manchmal von ihr ab. Schon schlimm, ja, es ist schlimm. Wir brauchen uns nicht. Die Tiere brauchen uns nicht. Den Ozean, Flüssen und Seen wird es ohne uns viel besser gehen, das ist klar. Aber die Maschine. Die Maschine, die braucht uns. Und alles fällt im Hier und Jetzt in ein tiefes Sein. Die Maschine groß. Wir sind klein. nicht schlimm. Wir können Verliebte sein. Yeah. Ach Mann. Our little life surrounded with a sleep. Hör auf zu tanzen. Que no te gane la fiesta. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.